Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya estamos a viernes, viernes social, viernes de fin de semana. Y espero que todos hayan amanecido súper bien, con muchas energías. Y pues obviamente muy felices, ¿no? Porque ya cuando se llega el viernes, ya como que todos traen la energía doble de toda la semana. Y bueno, para iniciar, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 72 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 88 con mínimas de 60 con cielos despejados. Para el día de mañana sábado se esperan temperaturas máximas de 82, mínimas de 59 con cielos despejados soleados. Para el día domingo y para el día lunes también se esperan cielos despejados soleados. Para el día domingo máximas de 92, mínimas de 70. Para el lunes máximas de 100 grados, mínimas de 76. El día de ayer habíamos dicho que iba a estar a 103, 102, y llegó a alcanzar a 107 para el día lunes, así que hay que prevenir muy bien ese día. Puede cambiar el pronóstico, podemos tener temperaturas más altas de las previstas, así que por favor a hidratarse muy bien y a usar protector solar. Inclusive el próximo lunes se esperan ligeras precipitaciones, entonces por eso más o menos va a ser mucho calor. Para el día martes se esperan cielos parcialmente soleados con probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 101 grados, mínimas de 77. Y bueno, ya enterados muy bien de este pronóstico, vámonos con música y ahorita volvemos. Recuerda que si tú quieres felicitar a alguien, alguien está de cumpleaños, pues antes que nada muchísimas felicidades. Si tú quieres hacer llegar alguna petición, recuerda que nos puedes escribir a través de www.sexylordradio.com, www.sexylordradio.com, en la página principal o en la pestaña de contáctanos, mándanos un mensajito, o en Facebook nos encuentras como Sexy Lord Radio y nos puedes mandar un inbox, ¿ok? Ahora sí, vámonos con música y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Lord Radio, la radio que te motiva. Hace falta pasión,

8 de la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de hablar un poco de información noticiosa. Y bueno, pues una de las noticias es que el primer ministro británico David Cameron ha perdido el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, que se comprometió a convocar a pesar de estar en contra de la ruptura en Bruselas, que es un escenario que debilita tanto su posición al frente del gobierno, que le ha llevado hoy a presentar su dimisión. Así que renuncia el primer ministro británico. Esa es la información que tenemos. En una comparecencia en Downing Street, Cameron ha explicado que seguirá ejerciendo sus funciones durante los próximos 3 meses, pero que Reino Unido necesita un nuevo liderazgo. Cameron ha asegurado que la decisión del pueblo inglés debe ser respetada y ahora el país tiene que prepararse para nuevas negociaciones con Bruselas. La dimisión será efectiva el próximo mes de octubre. El líder conservador de 49 años ganó las elecciones generales de mayo del 2015 por mayoría absoluta, con la promesa de sacar las urnas a la calle ante la presión que ejercía el ala euroescéptica de su partido y el avance del eurófobo Partido por la Independencia del Reino Unido. Antes de fijar una fecha para el plebiscito, Cameron dedicó varios meses a negociar con sus 27 socios comunitarios una reforma de la Unión que le permitiera presentar ante sus votantes una Europa más atractiva para los británicos. Y ya pues con esta noticia de que renuncia el primer ministro británico, pues ya saben, ¿no? Trump tiene algo que decir. Trump celebra el Brexit, el grandioso que los británicos hayan recuperado el control. Es grandioso que los británicos hayan recuperado el control, fue lo que dijo Donald Trump. El virtual candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado el día de hoy de grandioso que los británicos hayan recuperado el control de su país al votar por la salida del Reino Unido en el referéndum. El magnate ha realizado estas declaraciones tras llegar a Escocia, donde tiene previsto inaugurar un lujoso complejo de golf que comenzó a construir hace casi una década y que desató casi desde el primer momento la polémica. Creo que es algo muy bueno, algo realmente fantástico, ha subrayado ante los periodistas que esperaban su llegada en helicóptero a las instalaciones de Ayrshire en el suroeste de Escocia. La gente está cabreada en todo el mundo, está furiosa, ha remarcado, nadie sabe ni siquiera quién es, este paso no será el último, ha subrayado en la referencia al Brexit, el más que probable candidato republicano cuenta con más avales que sus rivales internos, pero está a la espera de ser proclamado oficialmente como cabeza de cartel en la convención del mes de julio. Había expresado en diversas ocasiones su deseo de que Reino Unido saliese del club comunitario. Pues esta es la información que tenemos y pues ya saben, ¿no? Trump siempre tiene algo que decirles. Y por otra parte, pues tenemos noticias también políticas, donde Sanders dice que votará por Clinton, pero sigue sin avalarla. Bernie Sanders dijo el día de hoy que votará por Hillary Clinton para presidente de Estados Unidos, pero siguió sin avalarla como la candidata presidencial demócrata. Sanders explicó que él es bastante bueno en aritmética y que entiende que Clinton se ha asegurado más delegados que él para alcanzar oficialmente la candidatura presidencial, pero se abstuvo de darle el respaldo total a su rival demócrata. Lo que dijo Sanders: voy a hacer todo lo posible para derrotar a Donald Trump porque su campaña se basa en la intolerancia y ha negado el cambio climático, explicó Sanders durante el programa Morning Joe de la cadena MSNBC. Sanders dijo que su atención se centrará ahora en representar a quienes votaron por él en la convención demócrata y en animarlos a formar parte del proceso democrático. Mi trabajo ahora es luchar por la plataforma más fuerte posible en la elección demócrata, fue lo que afirmó. Eso incluiría un programa para crear puestos de trabajo y aumentar el salario mínimo. Con eso concluyó. Y bueno, por otra parte tenemos otra información deportiva. En este caso pues se trata, pues espectáculo deportiva, se trata de Andrés Guardado, que al parecer pues tiene una jugosa oferta de la MLS. El futbolista tapatío del PSV, Andrés Guardado, recibió en días recientes una oferta por parte de la MLS, donde ya militan otros mexicanos como Giovanni Dos Santos y el Cubo Torres. Pese a que Guardado tiene un vínculo contractual con el club holandés y que lo puede mantener ligado hasta el 2018, la MLS está dispuesta a pagar la cláusula de rescisión y además le ofrece al principito un contrato por 3 años y un sueldo de 3 millones de dólares por temporada. Aunque no está definido el equipo al cual llegaría el futbolista, surgido de la cantera de los rojinegros del Atlas, una fuente ligada al jugador le contó a Medio Tiempo sobre esta oferta realizada a Guardado, misma que está en análisis del propio futbolista y la empresa que lo representa, encabezada por Mario Ordiales. La MLS insiste y apuesta por jugadores de calidad y que sean un imán de taquilla, como ocurrió con Giovanni Dos Santos, quien abandonó el sueño europeo por una fortuna jugando en el Galaxy de Los Ángeles. En su momento, la liga encabezada por Don Garber tocó la puerta de Javier Chicharito Hernández y también pues Carlos Vela. Pues es la información que tenemos. ¿Qué creen ustedes? ¿Que la va a aceptar? ¿Le va a decir que sí? ¿Le va a decir que no? Por 3 millones de dólares por temporada, yo creo que pues se podría pensar, yo pienso, ¿no? Y por otra parte, una noticia fuera de lo común, una noticia muy interesante, es que dicen por ahí que Marte, el planeta Marte, será invadido por humanos en el año del 2025 gracias a un magnate tecnológico. Elon Musk, un empresario tecnológico, reveló un ambicioso programa espacial privado para llegar a Marte, y desde el año 2025 se realizarían misiones tripuladas por humanos hacia el planeta rojo. El fundador y CEO de la compañía espacial privada SpaceX entregó los detalles de su plan durante una entrevista publicada en el diario Washington Post. Según el diario El Mercurio, su nave se llamará Dragón y ya ha realizado 7 misiones para transportar carga a la Estación Espacial Internacional, y para el próximo año espera realizar su primer vuelo tripulado, que de ser exitoso sería una alternativa para llevar a los astronautas de la NASA a la estación orbital. Musk explicó que los vuelos a Marte serían realizados a contar del 2018 por su cápsula Red Dragon, y la idea es que viaje cada 2 años al planeta rojo. Esto porque en ese periodo es cuando el planeta alcanza su mayor cercanía a la Tierra y la ruta es más corta. Los viajes servirían para ganar experiencia en navegación interplanetaria y se transportarán no solo artefactos construidos por SpaceX, sino que también recibirían contratos de otras compañías interesadas en llevar su carga al planeta rojo. Esencialmente, lo que estoy diciendo es que estableceremos una ruta de carga a Marte, fue lo que dijo el empresario, que no desconoce que las misiones involucrarán riesgo. Es peligroso y probablemente algunos morirán, lo sabemos, pero ellos pavimentarán el camino para que viajar a Marte sea seguro, fue lo que agregó. ¿Cómo la ven, no? Creo que muchos dirían, no, me voy a pagar mucho dinero por ir a Marte, pero probablemente ni llegue a Marte, o sea que nada más saliendo pues pasen las tragedias que han pasado cuando pues se van en los cohetes y todos estos artefactos. Pues me imagino que muchos la van a pensar, ¿no? Pero pues si tú eres de las personas que dicen, yo quiero ir a Marte, pues ya sabes, ¿no? Para el 2025 probablemente puedas ir gracias a estos nuevos estudios y nuevas tecnologías. Y bueno, con esto finalizamos las noticias. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ya regresamos con el horóscopo para ver qué nos separan los astros. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, etapa para modificar los puntos oscuros de su personalidad. Le será muy constructivo para la vida. En el amor refuerza las relaciones afectivas y sociales que tiene olvidadas. En la riqueza, deslíguese de cualquier negocio con amigos. No es un momento propicio, ya que pueden surgir algunos conflictos. En el bienestar, es una noche ideal para pasar entre amigos, desconectándose del trabajo y de tanto estrés. Para el signo de Tauro, su vivacidad estará a la orden del día. Aprovéchela en esos asuntos importantes que deba afrontar. En el amor, apele a su mejor sonrisa para poder enfrentar las provocaciones de su enamorado o de su enamorada. En la riqueza, guarde las tarjetas de crédito, de lo contrario gastará más dinero de lo que tenía pensado. En el bienestar, incorpore más agua pura en su dieta y consuma una mayor proporción de alimentos frescos. Para el signo de Géminis, evite que su egocentrismo genere un clima hostil con su entorno. Aplique la humildad, que lo ayudará a relacionarse mejor. En el amor, no piense solo en lo que a usted le interesa, sino también en lo que satisface a su pareja. En la riqueza, de inicio a esa nueva etapa profesional, ponga en práctica ese proyecto que es muy interesante. Y en el bienestar, comparta este día con amigos y familiares, practique actividades que lo gratifiquen. Para el signo de Cáncer, vivirá una mañana complicada en todo lo que emprenda, ya que pondrán a prueba su entendimiento y la tolerancia que posee. En el amor, teniendo una buena comunicación, podrá comprender las necesidades de su pareja. En la riqueza, deje de lado las dudas y actúe siguiendo sus pálpitos. Aparecerán algunas dificultades en sus finanzas. En el bienestar, esta tarde, ignore las preocupaciones y permítase gozar de los placeres que estén a su alcance. Para el signo de Leo, podrá recuperar la confianza en sus semejantes. Con esta nueva actitud, todo lo que emprenda será posible sin tantos inconvenientes. En el amor, tenga presente lo que quiere su alma gemela, cumpla sus deseos y ambos se sentirán a gusto. En la riqueza, deje de dudar y tome esa decisión financiera que tiene entre manos. En el bienestar, emprenda con calma las responsabilidades y trate de descansar más por las noches. Para el signo de Virgo, no esté todo el tiempo pendiente de lo que dicen de usted. Trate de no sentirse mal por algún comentario negativo contra su persona. En el amor, empiece a ser usted mismo frente a su pareja. Olvídese de los míos y de las preocupaciones. En la riqueza, modere los gastos. Busque lo que realmente necesita y no compre por comprar. En el bienestar, recuerde que comer poco no es cuidar con la comida, no es cuidarse con la comida. Aprenda a alimentarse saludablemente. Para el signo de Libra, intente aprender a reconocer sus propios defectos y decídase a trabajar en ellos para poder superarlos día a día. En el amor, la pasión y el amor se harán presentes en su vínculo amoroso, así que aprovéchelos. En la riqueza, encuentre la dirección correcta para ese nuevo proyecto que se está perfilando en su interior. Y en el bienestar, buen momento para analizar la posibilidad de iniciar una dieta depurativa. Para el signo de Escorpión, hoy se le presentarán decisiones que no deben tomar en un día. Ármese de paciencia y no dude de un sí apresurado. En el amor, mantenga una actitud comprensiva y paciente frente a los caprichos de su pareja. En la riqueza, evada las decisiones en el terreno de las finanzas. Las condiciones no se presentan completamente claras. Y en el bienestar, no descuide la alimentación. Trate de almorzar, merendar y cenar como corresponde. Para el signo de Sagitario, manéjese con prudencia y no intente acelerar las cosas más de lo debido. Avance paso a paso, de esta forma le irá mucho mejor. En el amor, su enamorado o enamorada intentará herirlo verbalmente. Trate de conservar el equilibrio emocional. En la riqueza, evite plantearse negocios nuevos, aguarde a tiempos mejores para exponerlos. Y en el bienestar, aprenda a disfrutar de las cosas simples y así logrará reencontrar su habitual tranquilidad.

9:16, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día de hoy, pero antes vámonos con la temperatura para ver cómo continúa. Sabemos que son días de calorcito, ¿no? Entonces hay que prevenir todo. Tenemos una temperatura actual de 73 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 88, mínimas de 60, con cielos despejados. Para el día de mañana, sábado, también se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 82, mínimas de 59. Para el día domingo y para el día lunes también se esperan cielos despejados. Para el día domingo, máximas de 92, mínimas de 70. Para el día lunes, máximas de 100 grados, mínimas de 77, con probabilidad de que caigan ligeras precipitaciones. Y para el próximo martes, máximas de 101, mínimas de 78 grados, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad del 50% de que caigan lluvias. Para la próxima semana hay probabilidad de que se vengan lluvias nuevamente, pero vamos a tener temperaturas altas y con cielos medio nublados a despejados, o sea que no va a estar todos los días nublados, pero sí se esperan precipitaciones durante la próxima semana a partir del martes. Y bueno, ahora sí vamos a hablar acerca del tema del día, que vamos a hablar de la confianza, esa que no a todos le podemos dar, ¿verdad? A veces cuando uno confía en todos, pues les terminan en pleitos o en situaciones un poco desagradables. ¿Por qué? Porque cuando alguien le platica o le cuenta algo a un amigo, a una amiga, a un familiar, y de repente esa comunicación que hubo la escuchas posteriormente en otras personas que no tienen nada que ver, entonces cuando uno dice, bueno, pues ya no le confío nada, ¿no? Es muy normal de que nosotros hagamos eso. Pienso que desde que somos niños y tenemos amiguitos, amiguitas, entonces ahí empezamos como que a tener confianza con unos más que con otros o con otras, ¿no? Bueno, pues vámonos primeramente con la definición de confianza. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la confianza a veces se gana, ¿verdad? Pero bueno, la confianza más que nada es la seguridad o la esperanza firme que alguien tiene de otro individuo o de algo. También se trata de la presunción de uno mismo y del ánimo o vigor para obrar. Por ejemplo, cuando dices tú, este hombre no me inspira confianza, creo que no voy a aceptar el trato o el negocio, no me late, ¿no? Y de repente escuchas, no, es que fulanita le dio toda la confianza a su novio y ¿qué pasó? Que la traicionó. Y también a veces en otras cuestiones, como en el trabajo, como en alguna competencia, tengo la confianza necesaria que voy a ganar y que voy a derrotar a mi rival, ¿no? Entonces cuando uno ahí se pone pues todo el ánimo y dice, yo tengo confianza, confío en mí, confío en mis amigos, confío en mi familia. Pero bueno, entonces la confianza nace dentro de nosotros, no fuera. O sea, no es de que alguien nos diga, tenle confianza. Si tú realmente no le tienes confianza, no le vas a tener confianza, ¿verdad? Así por más que te digan, no, pero es que tenle confianza. Si hay algo a ti, en ti, una semillita, algo que te dice, ay, no puedo tenerle confianza a la persona. Con paciencia, con el tiempo y la sensatez, y también, bueno, con el conocimiento de nuestras, ya sea limitaciones o de nuestras fortalezas, es como nosotros vamos a actuar, ¿no? Vamos a tener, pues, una actitud de decir, ok, yo voy a generar la confianza en esta persona. La confianza, pues, nuevamente les digo, también es el convencimiento que alcanzamos sobre nuestras propias capacidades y cualidades. Y mientras nosotros vamos generando aptitudes en las tareas que nosotros realizamos y al tiempo también que vamos logrando pues hacer ciertas cosas con habilidad, mantenemos una mejor relación de calidad, podríamos decirle, con los amigos o con las personas que vamos conociendo. Pero cuando llega el momento en que uno se siente inseguro o simplemente te sientes herido porque alguien traicionó tu confianza, pues entonces te vas como con paso firme y como diciendo, no, pues ahora de aquí en adelante no puedo confiar en todas las personas porque sé que no todas las personas van a respetar lo que yo les esté diciendo o no lo van a guardar para ellos, ¿no? Entonces, hay que también nosotros hacer, ser personas, ¿no? Que generemos confianza en las demás. Si a ti alguien te confía algo, por más que quieras platicárselo a otro amigo en común, pues ahí es donde uno debe de meditar y decir, no, no puedo decirlo porque esta persona me confió ese secreto, me confió que yo no iba a decirle a nadie. Porque ¿qué pasa? Que cuando nosotros decimos, bueno, si se lo digo a esta persona no creo que va a haber ningún problema, después esa persona dice, bueno, se lo voy a platicar a esta otra persona que no creo que va a haber problema, y dice, va a ir como el teléfono descompuesto y va a llegar a los oídos de la persona que le dijo, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado que platiquemos algo y de repente lo escuchas en voz o en palabras de otra que no tiene nada que ver. Y dices tú, ah, pues si yo nada más le dije a esta persona, nadie más sabía, pues ya sé de dónde se generó, ya sea el chisme o mi secreto, porque lo divulgó. Entonces, ¿qué pasa después de eso cuando te traicionan o cuando te sientes lastimado? Pues que simplemente tu confianza ya no va a ser la misma con esa persona que divulgó tu secreto o divulgó la comunicación que habían tenido. Y como les digo, eso es muy normal, eso se presenta en la adolescencia y ya en la etapa adulta, hasta en los niños, ¿no? Nada más que cuando uno está en la etapa de la infancia, pues es más fácil perdonar y no tomarlo tan a pecho o tan en serio. Pero ya cuando uno está, ya es adulto, está en una etapa más consciente en el que dice, pues yo no quisiera que se enteraran nadie más, ¿no? Pero y te abres tu corazón, abres tus sentimientos con alguien y de repente ese alguien que le confiaste, pues resulta que pues su pecho no es bodega, ¿no? Y dice, bueno, pues ok, te prometo que lo voy a guardar en mi pecho, y después, pero mi pecho no es bodega, entonces lo abro otra vez con alguien más. Entonces la confianza es muy importante, muy pero muy importante, que te enfoques en la situación que estás viviendo, de decir, ok, voy a confiar en esta persona, y si por algún motivo pues pasa todo lo contrario, ¿no? De que divulga algo, y estamos poniendo el ejemplo más fácil, ¿no? O hace cosas que me van a doler, pues simplemente lo voy a tomar como una experiencia de que voy a aprender que con esta persona no puedo confiar. Hay momentos en los que uno puede decidir, ¿no? Y puede como que tirar el dado al aire y dice, bueno, aunque salió sol, pues me voy por la cara, ¿no? Y decir, le voy a dar la confianza. Y cuando uno genera esa confianza, se puede sorprender porque la persona que menos esperabas que fuera pues tan leal, resulta serlo. Y a veces de las personas que piensas que no te van a pues a defraudar en algún sentido, pues son las que realmente pues te defraudan, ¿no? Entonces también tiene que ver más con la honestidad, ¿no? Al ser tan necesario, o sea, que sea verdadera la confianza, pues no puede ser ciega, ¿no? Sino que tiene que estar sustentada más que nada por el conocimiento personal. Hay personas que son muy honestas y obviamente cuando tú tienes alguna relación, llámese amistad o noviazgo, pues puedes confiarle todo, puedes tener una confianza que con nadie más lo tienes, ni con tu familia. Puedes contarles secretos o situaciones que hayas pasado y que con nadie más los has platicado, las puedes sacar con ellos. ¿Por qué? Porque conoces a esa persona que es realmente honesta, que sabes que todo lo que le vas a decir, todo lo que le vas a platicar, pues no te va a juzgar y no lo va a andar divulgando con nadie. A veces esa confianza se genera con tu pareja. Cuando ya estás casado o con un noviazgo, ¿no? Hay personas muy honestas y que dicen, bueno, yo te voy a escuchar, yo no voy a si tú me pides un consejo, yo te lo voy a dar, porque tú me estás brindando tu confianza y yo te respeto, ¿no? Yo no voy a ir a decirle a fulanito, a manganito, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, lo que tú me platicaste, ¿no? Entonces, hay que también, o sea, ser prudentes en ese sentido. Si alguien tú sientes que le generas confianza, alguien te platica algo que sabes que realmente lo sacó nada más contigo, pues tú también debes de ser honesto y pues debes de ser muy prudente en no pues defraudar a tu amigo o a tu amiga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tarde o temprano uno se va a enterar de si te platicaron algo y tú lo dijiste, pues se va a enterar de que tú lo dijiste. Entonces es muy importante generar confianza y también, ¿no? Pues ver muy bien a quién le vas a dar la confianza. Nunca de los nunca, y está mal que lo diga, ¿no? Pero la palabra nunca, nunca se debe de decir. O sea, la palabra nunca no se debe de decir. Pero pues hay que tener mucho cuidado con las personas que vas conociendo. Sabemos que muchas personas pues obviamente son más cuidadosos en ese sentido. Si no los conoces, pues no les confías. Pero hay otras que sí, o sea, que no les importa y les platican toda su vida a personas desconocidas y de repente se meten en problemas porque resulta que pudo haber dicho chismes de alguien y esta persona los conocía y después llega a los oídos de estos. Y bueno, ya eso es otro problema, nos estamos metiendo con chismes, ¿verdad? Pero en sí así se puede generar chismes cuando uno pues defrauda la confianza de alguien que te dijo algo y que tú no tenías que decirlo, ¿no? Por eso en las relaciones siempre hay que cuidarlas o descartarlas, ¿no? Si tú ves que alguien muy ha llegado a ti, ha estado en momentos difíciles, te ha apoyado, tú lo has apoyado, pues ese tipo de relación hay que cuidarlas y hay que darle confianza. O si de plano tú has tenido amistades, seres queridos o alguien, ¿no? En lo social, relaciones sociales, que de plano te traicionaron, te traicionaron tu confianza, pues ni modo, hay que descartarlas y hay que aprender de que tienes que decir, pues no todo puedo andarles diciendo a mis amigos o a mis amigas, ¿verdad? Porque después me meto en problemas. Entonces, las relaciones, ¿las cuidas o las descartas? Ya sabemos que la confianza pues nace en nuestro interior. Su crecimiento y su desarrollo está muy, pero muy ligado a las relaciones que mantenemos. Si tú andas con personas que todas, pues obviamente les diste su confianza y todos te traicionaron, pues de ahí en adelante como que ya no le vas a generar confianza a nadie, ¿verdad? No le vas a otorgar la confianza a nadie. Entonces, por eso es muy importante que las relaciones las cuides o las descartes, o sea, te alejes de las personas que realmente pues no han aportado cosas buenas para tu vida. Uno dice, pues es que eso ya no se da, se da tal vez en la adolescencia. Y no, créanme que en la edad adulta pues habrá personas que pues conscientemente saben que están haciendo un mal y no les importa, ¿no? Dicen, bueno, pues nunca se van a enterar. Y esto está muy mal porque ya como adultos uno se supone que debe pues de cuidar más, ¿no? Lo que uno dice, ser más prudente, tratar de no juzgar y parece que hacemos todo lo contrario en la etapa adulta. Entonces, si existe la confianza en ti, con tus amistades, con tu familia, pues es muy probable que tengas una garantía, ¿no? De buenas relaciones, pues en lo social. Entonces, también eso te va a permitir a que tengas más amigos, más amigas, o no necesariamente que tengas muchos amigos, pero simplemente van a confiar en ti, van a decir, no, esa persona me cae muy bien porque me genera confianza, siempre está conmigo, me ayuda, me escucha, y nunca he sabido que ande hablando mis secretos, ¿no? O mis sentimientos. Es importante potenciar la confianza en nosotros. Y potenciarla viene de la mano de muchos pasitos, ¿no? Como, por ejemplo, conocernos todo lo posible y de una forma continua, ya que vamos experimentando cambios con la máxima honestidad. Entonces, de esta manera uno potencia la confianza a través de la honestidad. También viviendo todos activos, o sea, opinando, eligiendo, escogiendo, dándonos el valor también que nosotros tenemos. A veces uno ya no quiere ni opinar, ya no quiere ni elegir amistades, por lo mismo, porque dice, no, mejor prefiero no tener confianza y que no me tengan confianza, pero no quiero ser traicionado o traicionada, ¿no? También es importante, para potenciar la confianza, valorarnos, ¿no? Valorar nuestras capacidades y todas nuestras posibilidades. También hay que estar conscientes de que todos tenemos limitaciones. Hay que ser realistas de eso. No pensar de que, todo lo podemos hacer. Si alguien te dice, ¿me puedes hacer esto? Y tú, claro, me puedes tejer esta sábana, esta colcha, de tal manera, con tal punto. Y tú, sí, claro, para darle confianza de que sí puedes, ¿no? Y de repente tú no sabes ni tejer, ni agarrar un gancho, ni una aguja. Entonces, hay que estar conscientes de que nosotros tenemos limitaciones para algunas cosas, ¿no? Sabemos que hay posibilidades ilimitadas, pero eso no quiere decir de que podamos hacerlo todo. Obviamente se puede hacer con el tiempo, con la práctica, pero no puedes decir que sí puedes a todo cuando realmente no tienes tiempo o no lo sabes, ¿verdad? También importante afrontar retos y riesgos con prudencia y sensatez. ¿Cómo es eso? Como ahorita ya les decía, a veces uno le cuenta algo a alguien y dice, con esto voy a saber si voy a tener confianza con esta persona. A mí me pasó una vez que yo le platiqué a una chica algo, ¿no? Y que yo sabía, pues, que nadie más le había platicado. Y de repente, a los días, pues, me enteré por el esposo de ella, pues, lo que ella había dicho, ¿no? Lo que yo le había platicado. No era un chisme en sí, pero eso fue como una lección, ¿no? De decir, a ver si realmente es prudente y guarda secretos, ¿no? Y pues no lo guardó. Entonces, así como el solo hecho de decir, o sea, me fui a tal lugar y platicárselo así como secreto, pero no lo digas a nadie. Y de esa manera, pues me di cuenta de que, pues, si cositas súper sencillas, o sea, no supo guardar, imagínate, algo fuerte, ¿no? Entonces, como que también ustedes lo pueden hacer si lo quieren hacer. No es necesario que lo hagan, pero pues es una manera de ver si las personas les puedes tener confianza. Les digo, yo a todos pues les genero un poco de confianza y trato de mantener, ¿no?, ese rango de prudencia y de honestidad. Si alguien me platica algo y me dice no le digas a nadie, pues trato pues de ser prudente y pues como que lo escuché y ya no me acuerdo, ¿no? Pero también sabemos que cuando nosotros hacemos eso, es decir, no le digas a nadie, parece que es como dile a todos. Por eso dicen, cuando quieres que todos se enteren de algo, dile, no le digas a nadie. Porque así funciona el cerebro, es muy raro. A veces no lo hacen por maldad la gente, pero pues sabes que pues con ellos no puedes confiar en ese aspecto, ¿no? Otro de los puntos pues es iniciar y mantener relaciones de calidad, donde la comunicación ya sea abierta, positiva y sincera, sea constante. Pues ahí viene otra vez el mismo ejemplo, ¿no? Pues hay que tener comunicación, tratar de siempre ser positivos o no ver el lado negativo de todas las cuestiones, dejar de lado la tensión y el control continuo. A veces cuando uno es traicionado, cuando no ha tenido pues mucha suerte, ¿no?, en las amistades, en que no ha habido la confianza, uno trata pues de estarlos calificando continuamente y tratar de tener siempre el control, y eso pues no es bueno. Y por último, permitirnos el mostrarnos realmente tal como somos, ¿no? Sin máscaras, sin escudos, sin tapujos. A veces cuando alguien conoce a alguien, quiere impresionarlos y empieza a decir mentiras y mentiras, y después la otra persona se entera de que, ¿qué? Pues sí, esta fulanita estudió esta profesión, trabajó en esto, se casó con este, le fue muy bien, y de repente no terminó ni la carrera, sí se casó pero le fue muy mal, o sea, puras mentiras que uno pues se inventa tal vez para tratar de atraer más amigos, para sentirse bien en el círculo en el que está entrando, para que sea aceptado, y entonces termina pues peor, ¿no? A veces mejor calladitos se ven más bonitos, y pues es importante, ¿no?, mostrarnos tal como somos. Si tú te muestras tal como eres, realmente pues no vas a traicionar a nadie. ¿Por qué? Porque la persona te va a conocer y ella va a saber si te puede decir ciertas cosas o no. ¿Y por qué? Porque tú vas a ser pues una persona sin máscaras, y cuando eres una persona sin máscaras, pues no hay nada que estés ocultando. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Hay que potenciar la confianza en nosotros primeramente, y también pues si alguien te confía algo, pues sé prudente y sé honesto, ¿no? Siempre hay que estar conscientes de esas dos palabras, honestidad y también la prudencia. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Existen, me la inventaré. Oh, yeah.

9:47, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento de la receta de salud, que esto les va a maravillar a todas las mujeres que por el momento están presentando estrías en la piel, que son de color rojas. Sabemos que hay varias, ¿no? Que cuando hay blancas, hay rojas. Para la próxima semana les voy a traer la receta, que es para cuando ya tienes las estrías blancas, que ya es como cuando ya se quita... A veces por el embarazo, ¿no? Cuando se empieza el embarazo, cuando empieza a crecer la pancita, pues van apareciendo estas estrías de color rojo o rojas. Y después ya cuando pues tienes al bebé y se vuelve a acomodar la piel, pues las estrías cambian de color y se ponen blancas, ya se pone como una cicatriz. Entonces para esas, el próximo lunes les vamos a tener la receta para las estrías blancas. Hoy les vamos a dar la receta para las personas que tienen ahorita estrías de color rojas. No nada más se da en el embarazo, sabemos que cuando uno sube de peso, pues la piel como que no está acostumbrada, y si no, uno no se está hidratando bien, no está comiendo pues comidas frescas como son las frutas, como son las verduras, pues la piel empieza a sufrir ese daño, o también por el clima, ¿no? Porque es muy seco, o de repente pues está causando ahí algún choque en tu piel. Pero bueno, vámonos con los ingredientes. Les voy a dar los pasos, tal vez voy a ir rápido porque les quiero dar pues esta información, pero más adelante pues va a estar publicada la receta en la página de Sexy Low Radio, así que no se preocupen si se les pasa, si fui muy rápida, pues no se preocupen, ¿ok? Porque va a estar publicada, entonces ustedes ya la pueden imprimir o compartir en Facebook o lo que ustedes quieran. Y bueno, primeramente van a necesitar azúcar, y tiene que ser azúcar pues orgánica, ¿no? Natural, no azúcar refinada. ¿Por qué? Porque la vas a usar como un exfoliante. Antes de que te vayas a bañar, la vas a utilizar, y cuando hagas el exfoliante con este azúcar, vas a mejorar la apariencia de la piel. Vas a necesitar una cucharadita de azúcar orgánica durante el baño, cuando te vas a bañar. La vas a aplicar sobre la piel humedecida en forma de suaves masajes sobre las zonas con estrías. Supongamos si las tienes en las piernas o en la panza, te mojas en la regadera, cierras la llave, te aplicas la cucharadita de azúcar y empiezas a darle masajes con tus dedos de forma circular, y únicamente lo vas a hacer por 30 segundos. Escucha muy bien, 30 segundos nada más, nunca vas a superar el minuto, porque la piel se te puede irritar y no queremos que se vaya a irritar. Nada más por 30 segundos te das masajes donde tengas las estrías, y después te vas a terminar de bañar como normalmente lo haces, lavas donde tenías la azúcar y te secas muy bien después para que no se irrite la piel. Es importante que no la vayas a irritar. Si la irritaste, pues para la próxima hay que hacerle menos masaje, ¿no? Recuerda que con 30 segundos es más que suficiente. Ahora, después de que te bañas, lo que vas a hacer es completo, ¿no? Puedes hacer nada más el azúcar si tú quieres, o puedes hacerlo estos dos pasos, que es el primero, pues a exfoliarte, y el segundo, pues es que ya que sales del baño vas a necesitar aceite de oliva. Y tiene que ser también extra virgen puro, ¿ok? Cuando tú compras el aceite de oliva, siempre tiene ahí extra virgen puro o nada más aceite de oliva. Y si dice ahí acidez máxima de 0.6%, ese es el que tienes que comprar. Recuerda, acidez máxima 0.6%, y ese aceite pues vas a aplicarlo en las zonas que tengas estrías. Únicamente vas a necesitar de una o dos gotas, o con una cucharadita vas a aplicar sobre la zona durante 10 segundos y va a ser más que suficiente. Lo único que vas a necesitar, lo aplicas y ahí lo dejas. Es un aceite natural y puro, así que va a ser absorbido con rapidez por tu piel, por nuestra piel. Entonces lo puedes aplicar si quieres dos veces después de que te bañes, y también pues antes de irte a dormir. Y también puedes utilizar la vitamina E si no tienes el aceite de oliva. puedes agregar la vitamina E en lugar de pues el aceite, ¿no? O las dos cosas si tú quieres. Y pues es lo único que tienen que hacer. Van a ver que les va a ayudar bastante. Esas estrías se van a desaparecer. Y es importante, ¿no?, mantener siempre hidratada tu piel, ya sea tomando mucho líquido y usando pues alguna que otra cremita o aceititos naturales. Otro de los remedios naturales que también dicen que es muy efectivo es con los huevos, la clara de huevo. ¿Por qué? Porque la clara de huevo contiene importantes cantidades de aminoácidos, también proteínas, y es una forma pues natural de que puedas tratar las estrías. Lo que vas a necesitar, vas a utilizar una o dos claras de huevos, depende de qué tanta vais a necesitar. Lo vas a aplicar sobre la piel y las vas a dejar ahí hasta que se sequen. Cuando se seca la clara de huevo se vuelve como una mascarilla, como una telita transparente. Y bueno, ya que está seca, la vas a enjuagar con agua fría. Escucha bien, agua fría, no agua caliente ni tibia, agua fría. Después de que le quites la clara de huevo, vas a hidratar la zona con un poco de aceite de oliva, ya sabes de cuál, el extra virgen puro, el de acidez máxima 0.6%, y vas a repetir este proceso durante 2 semanas constantes, ¿ok? Es lo único que tienes que hacer, lo puedes hacer 2 semanas, descansar otras 2, volverlo a hacer. De todas formas no te hacen daño en lo absoluto. Y ahora si tú tienes estrías que son las de color blanco, pues no te puedes perder el programa el próximo lunes, porque ahí te voy a dar esa recetita, que por lo general son las estrías que más están presentes en las mujeres y también en los hombres, ¿no? Y también va a ser muy sencillo lo que van a tener que hacer, así que no se pierdan la receta del próximo lunes. Y si fui rápida, nuevamente les repito que esta receta va a estar publicada más adelante en la página de Sexy Lore Radio. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Siguen sintonía de Sexy Lore Radio, la radio que te motiva. Poco a poco y en silencio me dirás

I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, I'm weightless, and maybe I'll find some peace tonight. In the confianza. Un grupo de turistas en una región montañosa de Escocia quería apoderarse de algunos huevos que estaban en un nido situado en un lugar inaccesible frente a un precipicio. Trataron de convencer a un niño que vivía por allí cerca de que podía bajar hasta donde estaba el nido si le ataban a una soga, que sería sostenida por ellos desde arriba. Le ofrecieron una gruesa suma de dinero. Pero como no era gente conocida, el muchacho se negó a bajar. Le dijeron que no le pasaría nada, pues ellos sostendrían firmemente la soga. Hasta que por fin el muchacho dijo: la única condición que pongo para bajar es que sea mi papá el que sostenga la soga. Autor anónimo. Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. Desde la mañana con 6 minutos, ya regresamos y ya regresamos para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, los esperamos la próxima semana, próximo lunes, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Recuerden todas las personas que se perdieron el programa, la repetición estará a las 12 del mediodía y la grabación estará hasta el día de mañana. Y pues también los invitamos a que ingresen a la página de www.sexylowradio.com, porque en el transcurso de esta tarde estará publicada la nueva revista de este mes de junio. Así que pues los invitamos a que la lean, que lean los artículos. Hay unos relatos que hay una sección que se llama Relatos del Corazón, que hay unas historias pues muy bonitas que fueron compartidas por algunas columnistas. Entonces va a estar muy interesante, así que los invitamos hoy en la tarde para que vean la revista, la nueva revista de Sexy Love Radio. Así que ya saben, en www.sexylovradio.com, en la página principal, ahí van a encontrar la revista y también van a encontrar las revistas posteriores, ¿ok? Y anteriores. Bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes. Pasen un excelente fin de semana. Recuerden que si se van de party, no hay que beber alcohol, bebidas alcohólicas y conducir. O cuando vas conduciendo, no vayas texteando, no vayas con el celular. Evítense cualquier multa y cualquier percance.